Verdad Oculta. Gran estreno. Este miércoles a las 10 de la noche. Canal RCN. Nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 10:59 en tu nueva playlist, la FM 98.5, clásico siempre. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, ¡paseamos amigos! Café Águila Roja. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Once de la mañana en punto, en Colombia, soy Lewis Acuña y en la FM cada hora está actualización de noticias. Fue detenida la gerente de la nueva EPS en Santander, Sandra Milena Gómez, por 87 órdenes de arresto que se encontraban activas. La mujer deberá cumplir con 183 días de arresto. Odebrecht decidió adelantar una nueva demanda contra el Estado colombiano que asciende a los 3,8 billones de pesos tras argumentar supuestos prejuicios que le habrían ocasionado a la nación la constructora señalada de pagar coimas a cambio de la adjudicación de contratos en Colombia y otros países. La presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, le dio una excelente noticia a los países europeos al anunciar que lo peor probablemente ha pasado, refiriéndose a la preocupante crisis económica que atravesaban los países de la zona euro. Noticia internacional, Microsoft anunció hoy que cerrará la casi totalidad de sus tiendas en el mundo, ya que el grueso de las ventas se hace por Internet. El centenar de tiendas cerradas durante la pandemia de coronavirus no reabrirá, según el comunicado emitido por la compañía, que no detalló el número de personas que perderán su empleo. Terminamos con deportes. Un total de 16 jugadores de la NBA dieron positivo por coronavirus en las 302 pruebas aplicadas el pasado martes dentro de los preparativos para reanudar la temporada el 30 de julio en Disney World. Hasta aquí este servicio informativo de la FM. Manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Clásico significa digno de imitación. Es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior. La FM 98.5. Clásicos siempre. Place of Place con All That She Wants en la FM 98.5. Media mañana, retro tema de El Día, Pequeños Altamontes. A nuestros clasiadictos les decimos y les preguntamos en este viernes cuál o qué afiches tenían de niño en tu cuarto. Ok, nuestros clasiadictos responden a través del 314-504-9106. Los leemos y los escuchamos. Esto es lo que nos describe, nos dice Luis Alexander. Buenos días para todos. Desde pequeño he sido jugador y fanático del baloncesto. Por ese motivo siempre he tenido en mi habitación afiches de Michael Jordan, para mí el mejor jugador de la historia. Perfecto. Saúl nos dice, buenos días, clasiadictos. De joven tenía afiches del mejor equipo del mundo, América Rojo Rojo. Marcela Muñoz dice, buenos días, Tuti Pipe, tuve mi cuarto lleno de afiches de los Guns N' Roses. Qué bien. Carlos Restrepo también nos saludaba. Magdalena nos dice, uno de Michael Jackson y el otro del glorioso América de Cali con Gareca, Falcioni, Willington y Cabañas, entre otros. Uy, qué nómina, amigo, qué nómina. Alex, ¿ese afiche es campeón o no? Sí, y además una reliquia ya. Alex nos dice, hola, clasiadicto, yo tenía una afiche de Mazinger Z. Y Caliche nos dice también, buenos días, Tuti Pipe, lo que coleccionaba mucho era afiches de mi equipo, el Deportivo Cali, y todavía conservo algunos. Perfecto, señores y señores, ha llegado el momento de que Andrés Felipe González nos diga cuáles afiches tiene en su cuarto, Pipe. Somos todo oídos. Bueno, de niño tenía, pues, el infaltable, no podía quedarse atrás, el del América de Cali, con cada uno de sus títulos, y también tenía... algunos. ¿Tenías afiches? ¿Varios de la América o solo uno? Uno que reunía los títulos para esa época o hasta esa época. Vale, perfecto. Y lo también, actualizabas. Sí, exacto. Y también tenía algunos de, en su época también, estamos hablando por ahí, escuché Caballeros del Zodíaco. Ahora, en la actualidad, cogí unos afiches y los hice enmarcar o están en cuadros y aparecen afiches de Dragon Ball, de Caballeros del Zodíaco y también de Marvel, algunos de ellos. De Marvel, la que... No, de Marvel, no, de Marvel. De superhéroes de Marvel. Okay. No, Marvel okay. No. Perfecto, excelente. Bien, Pipe, muchas gracias, Pipe. Esos eran los tuyos. Tú, tórdame a contar los tuyos, ¿cuáles eran? Los míos. Sí, claro. ¿Querés ya? Ya, bueno, pues si sí, querés ahora ya, no como querás. Pero me voy a hacer un gol, ¿no importa? No importa. No importa, okay. No. Calimán. Okay. Calimán era lo mío. Y tenía un afiche de Led Zeppelin. De Led Zeppelin, y creo que tenía uno de... No, era el de Led Zeppelin, y tenía otro de Queen, sí. Era Led Zeppelin, Queen, de Black Sabbath, no me gustaba mucho. Me llamó mucho la atención los de Iron Maiden, pero nunca lo tuve, pero siempre me encantaba mirarlos, Sí, es que tenían un diseño muy bueno. Y tenía uno pequeñito de Brooke Shields. Señoras y señores, aquí estamos con el top número 5 de libros más leídos de todos los tiempos. Top número 5, Pipe. Novela de misterio escrita por Dan Brown. Se publicó en el 2003 y se convirtió en un bestseller mundial traducido a 44 idiomas. El Código Da Vinci. ¿El Código Da Vinci lo ha leído? No. Te lo recomiendo. Me he visto las películas, sé que igual no tiene comparación el libro a las películas, pero lo tendré en cuenta para leerlo. Entonces. El libro enriquece mucho más la película. Sí, uno no puede decir que uno sabe lo que es un libro viendo la película, no, eso es mentira. Okay. Tiene que leerse el libro. Y yo en El Señor de los Anillos, en la película me quedé dormido. Ah. Okay. 11 de la mañana, bueno, y 12 minutos en la FM 98.5. ¿Qué afiches tenías de niño en tu cuarto? Cuéntanos tus historias, 314-504-9106. Mientras tanto, llegan The Rolling Stone con esto llamado Emotional Rescue. Yeah!

5. Truck, I turn the engine, but the engine doesn't turn. What sells a cheaper wine, cigarettes? This place is always such a mess. Sometimes I think I'd like to watch it burn. It's alone, and I feel just like somebody else. Man, I ain't changed, but I know I ain't the same. Somewhere here in between the city walls of dying dreams, I think you're dead. Must be killing me. The Wallflowers con la canción One Headlight aquí en la FM 98. Ese es Jacob Dylan, el hijo de Bob Dylan, sí. Exactamente. One Headlight aquí en la FM 98.5, 11 de la mañana, 20 minutos. Hoy le estamos preguntando a nuestros clasiadictos, ¿qué afiches tenías de niño o de adolescente en tu cuarto? Y ellos responden a través del 314-504-9106, así. Hola, buenos días, muchachos, la FM, mañana retro con la FM. Yo creo que lo que más tenía eran afiches de música, yo creo que es de los años 60 ya ahora, ¿no? Eran los afiches de todos los cantantes, Miguel Bosé, Camilo Sesto, tenía de Tormenta, de todos esos cantantes, pues que ahora hay muchos que pues ya también han fallecido, de José José, de Joan Sebastián, me gustaba mucho coleccionarlos, tenía de los de la música de ahora de ustedes, tenía John Travolta, me encantaba muchísimo, y también tenía de Paul McCartney, siempre me ha gustado tener afiches. Los últimos que tuve ya en la adolescencia fue los de Menudo. Qué chévere que la pasé con Menudo, me encantaban mucho, fue toda una recocha. Hola, profes, buenos días. Pues les cuento que yo de niño y de joven me gustaba mucho coleccionar los afiches de Batman, de Calimán y de Ángela Carrasco, mi cantante favorita en balada, ¿no? Porque en rock siempre los de Kiss son los que me matan, me fascinan. Y tengo un nieto de 8 años que ese muchacho se muere por la música de Kiss. El cumpleaños el lunes y de regalo me pidió una guitarra eléctrica y me tocó que ocupara el bolsillo para comprársela porque me tiene loco con ese rock, pues. Créanlo que ese va a ser el mejor rockero de Colombia de aquí al futuro. Muchas gracias. Que sea lo que él quiera, que sea feliz. Sí. Eso es lo que queremos los padres. Que hagan lo que quieran con responsabilidad, obviamente, que sean felices, claro. Y es una exploración. Qué buena. Esta clase adicta de todos los afiches de música, amigo. De todos los, casi de todos los géneros, ¿no? Sí, le gustaba primero. Ah, bueno, sí, tenía un recorrido bastante grande a nivel de sus artistas favoritos. Correcto, sí, señoras y señores. ¿Hay más opiniones, Pipe, o vamos ya con el top número 4? Claro, más opiniones, Tuto. Por ejemplo, Alejandro Reina nos dice afiches de Maiden y Metallica, pero mi madre me los quitó porque decía que eran del diablo. Claro, satánico. Eso es satánico. Nelson dice, ¿cómo puede dormir con esas cosas ahí pegadas en la pared? No le da susto, no le da miedo. Nelson dice, muchachos, buenos días, bendiciones. Yo tenía afiches de Guns N' Roses, pero mi mamá me los hacía quitar porque pensaba también que el diablo estaba allí y no podía tenerlos, pero me gustan. Los afiches ahora son cuadros enmarcados, los que tengo en el cuarto, lo que nos dice Nelson Montiel. Perfecto, gracias, Nelson, por comunicarte con nosotros al 314-504-9106. Top número 4 de Top 10 de libros más leídos de todos los tiempos. Para mí está en estaría más adelante, pero estoy respetando el top. Es un libro que a mí me ha enseñado mucho y que creo que todos lo han leído, y es una novela corta, y tal vez la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Sí. Es el libro insignia de los niños y también de los más adultos. No, ese es el libro insignia de todo el mundo. Sí, debería leer ese libro. Sí, es el de Donald Trump. Es más, amigo, cuando él sea presidente del mundo mundial, vas a ser presidente del mundo mundial. ¡Ay, qué noticia! Ay, no convoqué a rueda de prensa ni nada. Va a ser presidente del mundo mundial, ¿ve? A todo el mundo del mundo mundial solo habría una obligación: leer El Principito. Exacto. No más. Es el número 4, El Principito. Nace el bebé y arrancan los padres a leerle El Principito. Aprende a leer el bebé y arranca él a leer El Principito. Sabe leer el bebé y arranca a leer El Principito. Aprende inglés el bebé y él lee El Principito en inglés. Sería la única, amigo. ¿Ya? ¿Me nombras presidente del mundo mundial? Déjame pensarlo, Tuto. Lo voy a pensar. Es muy bueno ese libro. Sí, es un libro excelente. Ok. ¿Cuál será el top 3, el 2 y el 1? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5. Mientras tanto, sigue opinando 314-504-9106. ¿Qué afiches tenías de niño en tu cuarto? Come here, baby. Make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving drives a man to slam. That kind of loving sends a man right to his grave. Yeah, you can't. más clásico. Clásicos. 98.5. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of dream. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Es la FM 98.5. Gracias a todos por acompañarnos, por dejarse acompañar de la FM Clásico, siempre la banda sonora de tu vida. En el día de hoy tenemos un tema entretenido. ¿Qué afiches tenías de niño en tu cuarto? Clase Adictas, Clase Adictos responden así a nuestra pregunta del día. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, Adriana. Hola, de joven tenía a Menudo. Menudo. Jesús Antonio, claro. Poronda nos dice Sylvester Stallone cuando hacía de Cobra. Okay. Alejandro Benítez tenía el afiche de Mi Amor Platónico, Linda Carter, La Mujer Maravilla y uno de Kiss. Mm-hmm. También Marcela nos decía, feliz día para todos, yo no tuve afiches colgados porque a mi papá no le gustaba, pero tuve de Dragon Ball, Backstreet Boys, NSYNC. Ahora que soy mayor tengo muchos afiches de K-pop y rock. Y nos decía por acá respecto al top de hoy que se leyó El Código Da Vinci en una semana. Excelente libro. Una semana, sí. Tal cual me sucedió a mí. Bueno. Arranqué y no quise soltarlo. No me soltaba ese libro, me dejaba agarrar. Tú te venís para acá, no te puedo soltar. Y yo, no importa, vamos. Y lo logramos. También nos dice Luis Carlos, tuve en mi cuarto, tuve afiches de Mazinger Z y de mi equipo campeón de la Libertadores Atlético Nacional en el 89 con Iquita, Leonel Usurriaga, Andrés Escobar, Alexis García, entre otros. Bien, perfecto, gracias. Clase Adictas, Clase Adictos por estar aquí en la FM 98.5. Vamos ahora con el top número 3. Top 10 de libros más leídos de todos los tiempos. Number 3. En el número 3, los que no les gustaba les tocaba porque era un libro obligado también en el colegio. Y es la novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en el, por allá en 1605, y luego la segunda parte, El Quijote de Cervantes, que tuvo el título del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. 11:35, ¿cuál será el top 2 y el top número 1? Lo conocemos en instantes aquí en la FM 98.5, que continúa con su majestad Gustavo Adrián Cerati, y con esta canción llamada El Mareo. Andrés Felipe, no te dije que lo pegaras. No, no, no, no. Me faltó decirte esa cosa, ¿oíste? No, señoras y señores, continuamos al aire con Media Mañana Retro, 314-504-9106. Falta poco, faltan 20 minutos para que comience el duelo de hoy, que será un clásico imperdible, imperdible, el clásico de hoy en la FM, en el duelo. Eso será en instantes. Por ahora continuamos con nuestro tema del día. Estamos preguntando a nuestros clasedictas y clasedictos qué afiches tenías de niño en tu cuarto. Y responden así. Hola amigos, yo recuerdo que en mi cuarto había afiches de Pantera, Kiss, Nirvana, Maiden, pero era porque mis hermanos decían que era para que mi cuarto se viera cool. Yo era la única que tenía habitación sola y entonces ellos decían, ay, es para que tu cuarto se vea chévere, se vea cool. Se vea cool. Era la galería. Eso, pero no eran mis afiches. Eso sí me da mucha risa. Hola, buenos días, mis clasiadictos. Luisfer, en el amarillito, al 100%. Afiches, afiches para el tema del día de hoy. Yo tuve un afiche de una modelo acostada con una boa o una pitón encima, enredada en su cuerpo. Era un afiche de Natasha King, sensualísimo. Si lo pueden buscar la imagen, la ven por ahí en Google, es tremendo. Natasha King. Ese afiche hablara, las veces que me... Bueno, en fin, sí. Es el tema. Onanismo se llama eso. Sí. Mi póster, el póster de mi vida. Muy bien, excelente. Gracias a nuestros amigos y amigas por compartir esa historia. Imagínate, cogían el pobre cuarto de la muchachita, los muchachos, los hermanos, y lo convertían en su galería, ¿no? La galería de ellos, no de ella. Sí, era de ellos literal, porque ellos no tenían cuarto para ellos solos. Exacto. 11:39. Top número 2. Top 10 de libros más leídos en todos los tiempos. Top número 2. Estamos hablando de que en el top número 2 de estos libros, de estas obras, aparece, podemos llamar nosotros, la saga de la serie de Harry Potter escrita por J.K. Rowling. Mm-hmm. Las aventuras del joven aprendiz, que hemos visto también en el cine y que hace parte también de una historia bastante importante, bastante interesante y que muchos han visto en todo el mundo, tanto así Tuto, que hace un promedio, estamos hablando nosotros de cuánto, hace 10 años promedio, 10 años. Se han vendido apenas hace 10 años 400 millones de copias de los 7 libros, que ya ha sido traducido a 65 idiomas, incluyendo el latín y el griego antiguo. Película en la cual también me quedé dormido. Ah, bueno. Pero en el libro no. ¿Cuál será el top número uno? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5 y más opiniones de clase adictas, clase adictos en el 314-504-9106. ¿Qué afiches tenías de niño en tu cuarto? ¿Acaso no tuviste un afiche de Debbie Harry? Una agrupación Blondie, Call Me. Me, Debbie Harry en la FM con su agrupación Blondie, Call Me. 11:46, más opiniones porque nos preparamos para el duelo, amigo mío, nos preparamos para el duelo de hoy viernes. Ay, vean, Rey Felipe. Sí. No tenemos como mood, ambiente de viernes, ¿cierto que no? ¿Tú lo has notado o no? De pronto porque venimos de dos puentes seguidos y ya nos cansamos de ¿cierto? Tener dos puentes consecutivos, el tercero sí. Nos cogió cansado. Puede ser, buen punto, sí, buen punto, sí. André Felipe, muy bien, excelente. Ok, señoras y señores, ladies and gentlemen, más opiniones de clase adictas, clase adictos, 314-504-9106. ¿Qué afiches tenías de niño en tu cuarto? Catherine nos dice, hola chicos, siempre quise tener mi cuarto con afiches, pero a mi mamá no le gustaba porque dañaba las paredes, uh-huh. Así que no tuve afiches, pero ya más grande la convencí que me dejara hacer un dibujo y pinté un Garfield gigante. ¡Qué excelente! Mira, por los afiches, pintar la pared. ¡Oh, buen premio! Sí, claro. Buen cambio. Claudia Cortés, hola, buenos días. Afiches tuve de Leonardo DiCaprio cuando se estrenó Titanic, de Johnny Depp, de Guns N' Roses y algunos animes. Son los que recuerdo en el momento. Alexander Muñoz, buenos días a la FM. Pues los afiches que yo colocaba en mi pieza eran los que salían en la revista Bea, pero mi mamá el otro día me los quitaba. ¿En cuál revista? En la revista Bea. Ah, sí, la página central. Me imagino, sí. Sí. Claudia nos dice, tenía la pared de mi cuarto llena de afiches, entre ellos Guns N' Roses, Nirvana, Maná y los Backstreet Boys. Y muy Carolina bien. También dice lo mismo, recordando ese buen detalle, yo tuve primero los afiches de los Backstreet Boys, de Shakira y de Ricky Martin en mi adolescencia, pero ya... Después de la edad, los cambié y mejor me quedé con Metallica. Metallica, okay, evolución en cuanto a la música, correcto. Sí. Es una evolución o un cambio, no tanto una evolución, un cambio simplemente, eso es todo, señoras y señores. ¿Cuál es el top número uno de los libros más leídos de todos los tiempos del mundo mundial? Señoras y señores, vamos antes a decirles cuáles son los que hemos... referenciado en el día de hoy, en el top número 10. El top número 10 le pertenece al perfume de Patrick Susskind. Ok, recomendadísimo. En el 9. El diario de Ana Frank. En el top número 8. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Más que recomendadísimo, lo estamos leyendo en Back to School en la tarde después de 3 a 5 de la tarde. En el top número 7. El alquimista de Paulo Coelho. En el top número 6. El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien. Top number 5. El código da Vinci de Dan Brown. En el top número 4. El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Te quedó bonito eso, repetímelo. El principito de Antoine de Saint-Exupéry. A mí siempre me ha costado ese apellido. En el top número 3. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. En el top número 2. La saga de Harry Potter de J.K. Rowling. Y en el top número 1. Este es el libro más leído de todos los tiempos. El conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo, más conocido como la Biblia. La Biblia. Ay, amigo, yo la leí, tenía 14 años cuando la leí. Ha sido traducida a 2,303 idiomas. Y todos en algún momento hemos leído, para una u otra cosa, partes o gran parte de la Biblia. Yo me lo leí todo, no entendí ni papa. Después comencé a releerlo y a entender cositas, ¿cierto? Sí, claro. Pero inicialmente uno no entiende muy poco la verdad. Señoras y señores, la Biblia, ahí están. Alternativas para leer este fin de semana. O lo que queda, o bueno, cuando tengan tiempo, ahí están alternativas. Por alguna razón, que fue la misma que me llevó a mí a leer la Biblia en unas vacaciones que no tenía gran cosa que hacer. Entonces dije, bueno... Este es el libro más leído del mundo. Algo tiene que tener. Voy a descubrir que tenía la Biblia. Solo por curiosidad lo hice. Bueno, me encantó. Me encantó a medida que lo vuelvo y releo partes. No toda la Biblia, pero sí partes de la Biblia. Señoras y señores, aquí hay alternativas. Gracias, clase adictos. De una vez destapamos el duelo, amigo, ¿cierto? Sí, ya, de una vez, Tuto. Sí, señor. Alternativa número 1. La presentas tú, Tuto. Es Lu Vega. Sí, porque es viernes. Sí. Que al cuerpo es que aquí le ayudamos a acordar al cuerpo, ¿oís? Alternativa número 1, la canción de Tuto, Lu Vega, Mambo number 5. Y la alternativa número 2, también una canción de viernes y más o menos de la época,